presente, pero tengo el corazón siempre listo en el amor, que es la salsa de la vida. Si me amaras un poquito, te podría demostrar que lo que digo es verdad, que no es una mentira. Si tú fueras Eva, yo toda sería, y en el paraíso contigo me quedaría. Si tú fueras Eva, yo toda sería, y en el paraíso contigo me quedaría. Si tú fueras Eva, yo toda sería.